Pues dentro de este marco, en el que luego pues Juan irá introduciendo efectivamente lo que fue el movimiento contra todas estas nuevas políticas y estas formas de captura y esta nueva situación socioeconómica que hemos perfilado, tiene emergencia en el año 94 algo extremadamente llamativo, porque surge en un país de lo que se llamaba en vías de desarrollo, aparentemente muy alejado por la singularidad que tenía ahí de lo que podía ser el imaginario europeo, como es en un estado del sur de México, en Chiapas, fronterizo con Guatemala, y que en principio se ve como un movimiento guerrillero, que, bueno, que una guerrilla al uso que intenta tomar el poder. Esto inmediatamente tengamos en cuenta que está retrotrayéndonos a un imaginario que, sobre todo en el año 94, que tiene que ver con las guerrillas de Centroamérica. El perfil social del sureste de México es muy parecido al de Centroamérica, y los pueblos indígenas son todos los mesoamericanos con una cultura compartida muy similar. Y entonces la memoria guatemalteca, sobre todo, está muy presente en el que durante los años 80 había habido varios millones de muertos en una lucha entre la guerrilla y el Estado, en el que precisamente las poblaciones indígenas se habían visto atrapadas en un cruce de fuego y habían sido las que más habían sufrido, cuando su lucha era por la autonomía y no por la conquista de un Estado al que en buena parte se sentían ajenos. ¿Por qué entonces un movimiento que aparentemente tenía que ver más con la izquierda clásica, con la izquierda estructurada, con la izquierda en principio contra, como decía Juan, los movimientos sociales se enfrentaban para no sentirse identificados, cala tan profundo, marca el imaginario de los movimientos sociales en todo el globo y además crea un lenguaje nuevo, una práctica nueva y supera todo eso que al principio era? ¿Y por qué además tiene lugar precisamente un 1 de enero de 1994? Pues es un poco lo que vamos a tratar de ver y que voy a intentar explicar pues brevemente, ¿no? El 1 de enero de 1994 surge la revuelta, el alzamiento, como lo llaman ahí, el alzamiento zapatista, pero sin embargo no surge de la nada. Habíamos estado viendo hace tres sesiones, todo lo que surge en el 68 y después del 68. Hicimos un repaso global en los cinco continentes. Y hablábamos, por ejemplo, en México de lo que fue la matanza en una plaza mexicana del DF, de Tlatelolco, en la que hubo miles de estudiantes muertos, aunque oficialmente no está reconocido, y los hechos siguen a día de hoy sin esclarecerse. A raíz de eso surgen grupos de lucha, de oposición al Estado, y uno de ellos, de tantos, es el FLN, las Fuerzas de Liberación Nacional, que surgen sobre todo en entornos universitarios y que intentan ni más ni menos que desarrollar una estrategia guerrillera como la que en el imaginario, sobre todo latinoamericano, tenían muy presente a través de Cuba y más adelante, como fue el caso nicaragüense, con los sandinistas, ¿no? Son focos que se van internando por diferentes partes, sobre todo de la selva mexicana, en Oaxaca, en Chiapas también, al más puro estilo guevarista, con una táctica de foquismo, de alzarse en diferentes focos a la vez, en fin, todo lo que nos puede sonar más clásico. Dentro de esa concepción, en el año 83, o sea, fijaos, más de 10 años antes del alzamiento, un pequeño grupo de iluminados, que así es como ellos mismos se llegan a... Y cuando digo un pequeño grupo me refiero a 5, 3 indígenas y 2 mestizos, o como llaman a los no indígenas en México, que deciden irse al culo del mundo mexicano, a la selva chiapaneca, un lugar en el que ni siquiera los indígenas se atrevían a adentrarse por lo intrincado de esa selva. Y empiezan a hablar precisamente, y se asientan en ese primer núcleo, pues con todo ese ideario de revolución, de una estrategia de focos y de un vanguardismo para dirigir a la población contra el poder, en fin, todo eso que nos puede sonar. La experiencia es tan nefasta para ellos que valga decir que a ese primer campamento lo denominan la pesadilla. Imaginaos gente, sobre todo el entorno universitario, que tiene que estar caminando días por la selva, adentrándose, bebiendo sus propios orines, sin caballos, en una población hostil que no sabe qué narices pintan ahí, en la que no les entienden la lengua ni siquiera. En fin, una vez que se constituye ese primer grupo y llega el que luego va a ser la figura más visible, que es el que hoy día conocemos como su comandante Marcos, se empiezan a relacionar sobre todo a esos 3 primeros indígenas que formaban parte de ese primer grupo con los grupos indígenas de esa zona, todos de etnias mayas, y empiezan a hablar con ellos y empiezan a conseguir que les, pues, que les den maíz, que les den habas, en fin, que les empiecen a alimentar y empiezan a tener lugar los primeros contactos. Todo esto es para un poco situarnos, ¿no? Hasta que ya tiene, y aquí es donde nos interesa un poco ver la configuración del nuevo lenguaje y de la nueva manera de hacer política, se empiezan a entender con ellos y les empiezan a explicar todo esto, de la vanguardia, de la revolución y de que ellos van a liderar una toma del Estado porque son los jefes y saben cómo hacer la resistencia. En la primera reunión seria que tienen con grupos ya organizados de las comunidades indígenas, todo lo que les dicen es simplemente, sobre todo al subcomandante Marcos, que es el que lidera esta facción, tu palabra es dura. Es la manera en la que ellos tienen de expresarse, ¿no? En Castilla, como llaman ellos al castellano. Tu palabra es dura, no entendemos un carajo, básicamente lo que le están diciendo en mexicano. Y le dicen, de resistencia no nos vas a venir a hablar cuando nosotros llevamos ya 500 años. Hemos primero pasado por el imperialismo español, luego por la guerra de la independencia, el expansionismo yanqui, en fin, tenemos bastante más que decirte. Y es entonces cuando se da lo que yo he denominado ahí, pues de la pura resistencia al botán Zapata, ¿no? Y a la sombra de una ceiba, que sería esa ceiba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he querido significar con eso? Bueno, ante ese imaginario típico de la guerrilla vanguardista, una figura, una deidad de los mayas es el botán. Lo que empiezan a hablar entonces es, su comandante Marcos se da cuenta de que está hablando en un lenguaje que está interpelando una sociedad a la que no puede representar y que además no quiere que la represente, que esa es la lección que de hecho aprenden de lo que había pasado durante los años en los que están en la clandestinidad, de lo que había pasado en Guatemala. Él se inventa, bueno, una figura que nunca se sabe, las figuras literarias de Marcos nunca se sabe hasta qué punto están basadas en lo real o son imaginarias suyas, una figura clave en todo su discurso, que es el viejo Antonio. El viejo Antonio se supone que es un indígena de la comunidad de la realidad, que es donde se asienta las primeras bases de lo que luego será el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y que a la sombra de esa ceiba le empieza a contar cuentos, paradojas, historias que tienen que ver con la cultura maya, y que a Marcos entonces le sirven para eso, traducirlo a lo que sería, por decirlo así llanamente, nuestro lenguaje y nuestra manera de ver occidental. Empieza a traducir todas esas parábolas a un nuevo lenguaje que él lo mezcla, y entonces todo ese zapatismo basado en la figura revolucionaria de 1910 de Emiliano Zapata lo traduce en lo que llama el botán Zapata, ¿no? En esa deidad mezclada con el ideario. Y es la clave de lo que va a ser luego el zapatismo, ese ejercicio de puente, de traducción, y por lo que después consigue atravesar continentes. En esa misma época se empiezan a tener más reuniones con lo que se llaman las coordinadoras independientes de las unidades locales y regionales que habían creado los teólogos de la liberación, como que habían liderado de alguna manera en la selva. Eran al calor de esa nueva teología de la liberación y de la opción preferencial por los pobres, por primera vez en Chiapas se empiezan a organizar los indígenas en comunidades que van más allá de criterios meramente étnicos y sí en reivindicaciones agrarias y que con el territorio. Se superan, por tanto, barreras históricas, eso lo aprovechan, evidentemente, a la hora de relacionarse ese primer grupúsculo zapatista, y tienen ya, con esos grupos más o menos conformados, lo que podemos decir, los primeros contactos estratégicos y políticos, y es cuando empiezan a perfilar qué va a ser ese ejército zapatista, qué va a ser su proyección pública, qué va a ser el discurso y qué es lo que pretenden. Es entonces cuando Marcos dice, tenemos que tener un ideario claro, una manera de comunicarnos clara, que no puede ser otra que para nosotros todo y para ellos nada. Prácticamente los indígenas se levantan, dicen que no quieren saber nada de una guerrilla que tenga que ver con un ideario así, que mientras todo el mundo no tenga todo, ellos no quieren nada. Y es cuando se produce la primera iluminación de Marcos y una de las máximas zapatistas que más caló en la sociedad, que fue para todos todo, para nosotros nada. A partir de ahí llega ya por la configuración de lo que hoy día conocemos como zapatismo. Es muy significativo el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. ¿Por qué es muy significativo? El Comité Clandestino Revolucionario Indígena es lo que le dicen a Marcos que va a ser a partir de ahora el que manden. Le dicen, se acabó, no queremos saber nada de mestizos, de blanquitos universitarios que vienen a decirnos cómo hacer la revolución. El ejército que habéis montado está muy bien, pero no vais a liderar absolutamente nada, vais a ser la herramienta para que nosotros digamos lo que queremos que ese ejército haga. Entonces crean un comité clandestino revolucionario indígena que es meramente, podríamos decir, civil, político, y que lo organizan miembros de todas las comunidades indígenas que están en Chiapas, miembros de todas las comunidades, crean un comité que le exige al ejército zapatista lo que tiene, perdón, al, crean un comité que ese comité tiene que ejecutar todo lo que las comunidades han dicho. De ahí sale la otra máxima tan célebre de mandar obedeciendo. Le dan completamente la vuelta al sentido de vanguardia que lleva ese ejército. Lo convierten en una herramienta al puro servicio de las comunidades. Es entonces, antes incluso de la primera declaración de la Selva Lacandona, que son las declaraciones después del alzamiento, cuando hacen ese comunicado para querer expresar esto, que si os parece lo leemos. Sí, yo lo leo, dice... Es muy significativo los textos nuevos que salen y es aquí cuando se empieza a saber que estamos hablando de otra cosa nueva. Dice, nosotros nacimos en la noche, en ella vivemos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los demás, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es negada la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Es la configuración del EZLN. Es el primer ejército guerrillero encapuchado con metralletas que no está hablando de tomar el poder, que no está hablando de vanguardia, que no está hablando de interpelar a una clase política, que no está hablando de una jerarquía, que está hablando de la noche larga de los 500 años y de qué es lo que queremos. Y está interpelando por primera vez a la sociedad civil, sin expresarlo todavía palmariamente y directamente, vemos que el lenguaje es completamente nuevo. Esto que además después se difunde por internet en un momento en el que empieza a ser incipiente, nos empieza a dar la pauta de que algo diferente está sucediendo en un grupito de aquellos que suponen que no saben hacer nada, que eran indiecitos de unas comunidades en la selva. Es la traducción, por tanto, de lo que decía. Se empieza a generar la organización de lo que después será más visible. Se empieza a hablar ya de neozapatismo, no es puramente zapatismo, al estilo de la revolución de 1910, se organiza, bueno, así muy brevemente, las bases, que serían las bases de apoyo, todas las comunidades que se declaran zapatistas, las milicias son los grupos en las comunidades que durante ciertas épocas del año se van a formar con el propio ejército, la comandancia general, está bien señalar esto, la comandancia general no es una comandancia militar, como nos podemos imaginar, la comandancia general lo que hace las órdenes que están recibiendo los pueblos y si alguna tiene que ver todavía con el carácter militar, se la encargan al subcomandante Marcos, que es el jefe militar y él la tiene que ejecutar. Y es ahí entonces donde dicen, vale, todavía no nos hemos alzado en armas, pero ya tenemos una llave. Sabemos que tenemos una llave para una puerta que aún no hemos construido, pero hemos inventado algo nuevo. Es a lo que llama a Marcos la primera derrota. La primera derrota es darse cuenta que del vanguardismo han pasado al mandar obedeciendo, y él lo llama la primera y feliz derrota. De ahí pasamos a lo que él mismo, en diversas entrevistas, denomina la segunda derrota. Y entonces es muy importante tener en cuenta lo que va a suceder para esa segunda derrota. Volvemos atrás, porque son procesos paralelos, estamos hablando de un proceso de clandestinidad de 10 años antes del alzamiento. El quinto centenario es clave, 1992, para entender lo que va a suceder. En el quinto centenario, estos indígenas ya organizados, todavía en la clandestinidad, lo que tenía que ver con el EZLN, pero ya muy organizados, hacen una marcha multitudinaria hasta el Zócalo de México, de Ciudad de México, hasta la capital, para decir, el lema era, no hay nada que celebrar. De hecho, tiran la estatua a los conquistadores en todos los pueblos por los que pasan. Y cuando vienen de eso, ¿qué es lo que sucede? Lejos de que sean escuchados por el poder, se deroga el artículo 27 y mítico de la Constitución mexicana. Este artículo, lo que venía de alguna manera y ligeramente, y era una de las grandes conquistas aún que quedaban y simbólicamente todavía en el imaginario mexicano, de la Revolución de 1910. Este artículo venía a refrendar la propiedad comunal ejidal de la tierra. Si bien decía que la tierra, la propiedad última, reside en el Estado, el usufructo de ella correspondía a las comunidades, que era una vieja reivindicación de 1910. Salinas de Gortari, el presidente mexicano a la sazón, la deroga. Es decir, da paso a la privatización de la tierra y de alguna manera está sancionando el régimen de encastillamiento que existía en lugares como Chiapas, en la que los indígenas trabajaban en haciendas, en las que no recibían dinero, sino salarios, sino simplemente vales para canjear en tiendas, por ejemplo, dentro de la misma hacienda, o sea, régimen de esclavitud. Después de que deroguen eso, la vuelta a Chiapas y a sus comunidades es, pues nos podemos imaginar, bajonazo, por decirlo claramente, y le encargan a su comandante que prepare la guerra, que sí o sí prepare la guerra. Dicen, o sea, esto ya es el aldabonazo final, prepara la guerra. La preparación de la guerra conlleva caminatas, conlleva ponerse de acuerdo entre todas las comunidades en situación de clandestinidad. Son 2 años, 1 año y pico largo, muy intensos, en los que se redactan varias leyes para cuando se haga esa guerra que tengan que estar. De la más célebre y la que más se hablaba fue lo que se llamó la Ley Revolucionaria de las Mujeres, que nos puede sonar pues no especialmente significativa, pero que tiene un calado muy profundo. No especialmente significativa porque ni más ni menos lo que dice es que hombres y mujeres son exactamente igual ante la ley. ¿Por qué es significativa en ese contexto? Porque es la primera vez en la historia de los pueblos mesoamericanos en los que se legisla por la igualdad. La primera vez en 500 años, que se tenga noticia que por escrito, en contra del propio derecho consuetudinario, se legisla que hay igualdad entre hombres y mujeres. Esto tiene una trascendencia clave porque al ser, digamos, un estatuto de ley, permite señalar a quienes no la cumplen. Evidentemente, no es un proceso que se dé en un día, pero el EZLN da ejemplo, de modo que en el 1994, cuando se produzca el alzamiento, prácticamente todos los regimientos están comandados por mujeres. O sea, en el EZL, en el seno del ejército, no así en las comunidades, se cumple a rajatabla y tiene esa trascendencia porque es la primera vez que se legisla. Es decir, si otra ley, por ejemplo, tiene que ver con eso, a modo de anécdota lo cuento, en las comunidades zapatistas está prohibido el uso del alcohol. Esa ley la impusieron las mujeres porque los hombres se emborrachaban y acababan maltratando a las mujeres. Entonces fueron de repente un proceso de empoderamiento que nos puede parecer poco significativo, pero si tenemos en cuenta la situación de marginalidad y la ley consuetudinaria que iban rigiendo en esos territorios, es muy, muy llamativo que tenga un rango de ley al margen del Estado, que los que ellos pues, no creían. 1994, 1 de enero. ¿Por qué el 1 de enero de 1994 tiene lugar el alzamiento zapatista? No es casual. El 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, o el ALCA en inglés, en el que toda América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, los tres países de América del Norte, crean un espacio de libre comercio. En la práctica se traduce en que Estados Unidos aumenta lo que consideraba pues, su patio trasero y México, oficialmente, su presidente, lo había vendido eso como la entrada de México en el primer mundo. Por fin formamos parte del primer mundo, Estados Unidos es nuestro amigo, tenemos un tratado de libre comercio, que en la práctica lo que significa, os damos prebendas para que frenéis la inmigración centroamericana hacia Estados Unidos, un poco con lo que pasa España que hace con Marruecos para que frene la inmigración subsahariana, pues algo parecido. Pues ese día la fiesta pues, se la amargan y de mañana muy tempranito, con las campanadas, sí, 7 cabeceras municipales, ayuntamientos, para que nos entendamos, son tomados de repente por un ejército de este porte. Es un ejército de encapuchados, mal armado, pero de unos 5.000 hombres, liderados sobre todo por mujeres. ¿Qué ha pasado ahí? Aparecen los medios de comunicación, entran, esto es una guerrilla, hemos vuelto a todo lo que había pasado en Guatemala, patatín, se plantan con una cámara y en una de las imágenes más famosas, en medio del follón de que no se sabe qué está pasando, se plantan las primeras cámaras, entrevistan a un tipo con un paliacate, el típico pañuelo zapatista, que dice, bueno, ¿cuántos son ustedes? No dice, somos tantos batallones, somos un regimiento, estamos... Dice, bueno, pues somos un chingo, güey. Entonces, a partir de ahí dicen, ¿esto qué es? ¿Qué es? O sea, ¿esto es diferente? O sea, ¿cómo que somos un chingo? El tipo que lo ha dicho apenas habla español, es un indígena, es medio analfabeto, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que no es una guerrilla. Como después explicarán, por eso se llaman Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quieren decir con eso que aceptan las convenciones las normas de la Convención de Ginebra. No van a practicar extorsión, no van a practicar... En fin, se atienen a lo que serían las reglas de la guerra, ¿no? Si eso es posible. Y 12 días de guerra dura esa guerra zapatista contra el Estado, al que le declara la guerra formalmente, dura tan solo 12 días. Quizás el episodio más significativo fue un error táctico, el EZLN. Hasta aquí, como veis, más o menos puede sonar a una guerrilla clásica, ¿no? En Ocosingo, en una de las cabeceras municipales de Chiapas, en la que hay una matanza brutal, Aparecen cinco zapatistas maniatados y con un tiro de gracia en la nuca, son los primeros mártires, y se detienen a cientos de zapatistas que caen presos. Entre todo ese follón, el ejército zapatista secuestra a Absalón Castellano Domínguez. ¿Por qué secuestran a Absalón Castellano Domínguez y quién era este tipo? Este tipo era el antiguo gobernador, Chiapas está organizado como Estados Unidos en estados, ¿no? El gobernador de Chiapas había sido este tipo y era el más famoso, había asesinado a 150 líderes campesinos, tenía así por hobby, primero los quemaba y luego los vivos y después los tiraba por un helicóptero, por un barranco. Entonces imaginaos cuando se produce ese alzamiento las ganas que le tenían a este tipo. Bueno, lo secuestran y hacen un juicio popular, las imágenes se pueden ver en YouTube, es bastante emocionante el juicio popular, con la expectación clara de todos los medios de comunicación, y ese juicio, lo voy a leer la sentencia, que creo que es más significativa. El juicio y la sentencia a la que le condenan es a vivir hasta el último de sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto tiempo humilló, secuestró, despojó, robó y asesinó. Y le hacen salir en pasillo, como mosca, pues le hacen salir en pasillo para que por lo menos se vaya un poquito humillado, con el perdón de todos aquellos a los que se había pasado 8 o 12 años humillando, despojando, asesinando y rompiendo familias. A partir de ese momento hay una, y aquí es como cuando se produce ya el punto de irrupción y ya nos interpela directamente. La sociedad civil mexicana en todo el país, pero sobre todo en la capital, se echa a la calle. Se echa a la calle y exige el fin de la guerra, no quiere este tipo de situaciones, y sin embargo revelan un mensaje muy claro. Al grito de Marcos somos todos, sobre todo con este texto que circuló mucho, Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, anarquista en España, ama de casa, un sábado por la noche, revelan que han comprendido perfectamente el mensaje del pasamontañas y por qué los zapatistas se han rebelado con pasamontañas. Revelan que Marcos no es una figura, Marcos no es un líder y que el pasamontañas no es ocultar el rostro, sino precisamente hacer visibles a los que durante 500 años se había querido invisibilizar en toda Mesoamérica, especialmente en este caso en México. Hay un texto que empieza a circular muy bonito, los primeros textos poéticos que trascienden todas las fronteras y que empiezan a circular por internet, que fue el gran uso que hizo los zapatistas, que fue este muy famoso, creo que luego lo musicalizó Pedro Berra, me parece aquí, que era: para que nos vieran nos tapamos el rostro, para que nos nombraran nos negamos el nombre, apostamos el presente para tener futuro y para vivir morimos. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Marcos somos todos. ¿Qué significa eso? Salinas de Gortari recoge el guante, digamos, para la ofensiva militar, pero los zapatistas lo que dicen es: nosotros nos queremos disolver, no queremos una guerra y es más, no queremos el poder. O sea, y si la sociedad civil así nos lo ha dicho, nuestra misión es disolvernos. Y para disolverse y convertirse en algo más, otra de sus máximas dicen: vamos a preguntar caminando. Y crean entonces lo que se llama en ese momento Aguascalientes, en una comunidad en el fondo de Chiapas, que era Guadalupe Tepeyac. Aguascalientes es la ciudad mítica en la que la Revolución de 1910 se reúnen las primeras facciones, todas las facciones de la Revolución de 1910, Emiliano Zapata no pudo estar presente, y en memoria de aquel hito histórico lo bautizan como Aguascalientes. Es un lugar de encuentro que luego se repite de alguna otra manera en el primer encuentro que denominaron así muy graciosamente, porque rompen ya todos estos lenguajes clasistas de la izquierda, el primer encuentro intergaláctico, que es ni más ni menos un precedente claro de lo que luego se llamaron los foros sociales. Fue de origen, vamos, inspirado claramente en esto. Ahí hay un texto que no lo quiero leer ahora porque lo vamos a leer después, pero el punto de inflexión es clave. Se paran y dicen: vamos a preguntar a la sociedad civil. ¿Cómo le preguntan a la sociedad civil? Se ponen urnas, se dicen en qué quieren convertirse, cuáles son las reivindicaciones, se hacen días de lo que es un foro social, días de debate, se sacan conclusiones claras, y todo eso. Vale, esto es lo que vamos a leer después, la siguiente. Bueno, todo eso acaba dimanando en varias cosas. Acaba en lo que van a ser después los acuerdos de San Andrés de Sacamés de los Pobres, en 1996, en la que, la clave máxima será: nunca más un México sin nosotros. se producen en esos momentos, mientras están dando esos acuerdos, varias situaciones escalofriantes. Varios miles de indígenas, 6.000 indígenas solo en una parte de Chiapas, son condenados a... Mientras está produciendo estos encuentros con la sociedad civil, el ejército, unos 70.000 soldados se calcula, entran en la selva y expulsan de las comunidades a poblaciones enteras, condenándolos a vagar por la selva. Se ven imágenes escalofriantes registradas por la Cruz Roja de mujeres dando a luz en las veredas. En fin, un panorama así medio dantesco. Pero los acuerdos de San Andrés son claves. ¿Por qué? Porque se crea una comisión aceptada por toda la clase política mexicana, o sea, un encuentro real, y por todos los zapatistas, en el que la figura mediadora sería el obispo Samuel Ruiz, al que después evidentemente la Iglesia desacreditó, y en el que se crean unas mesas de trabajo, 11 mesas de trabajo, en el que se deciden pues crear cuáles son los aspectos para después crear una ley. Tienen que ver con techo, con pan, con reconocer los derechos consuetudinarios, los modos de representación, la propiedad ejidal de la tierra, y todo eso al final se va a ir a crear en una ley que era la ley COCOPA, que era la Comisión de Concordia y Paz. ¿Vale? Esos acuerdos se los mandan al presidente nuevo, Ernesto Zedillo. Zedillo, según les llega, los rompe y manda un contingente mayor de militares que sitian toda la zona. Sitian todo Chiapas. Aún así, el año después, la marcha de los 1111, consiguen romper ese sitio y van en una marcha brutal recorriendo todo el país hasta México. ¿Por qué es importante esta marcha? En primer lugar, porque se crea al margen de Chiapas, en todo el país, el Comité Nacional Indígena, que lo que hace aúna todas las reivindicaciones de todos los pueblos indígenas, no solo los chiapanecos, y dicen que por su voz, por la voz del EZLN, se expresan ellos también. O sea, de repente el EZLN es la voz de todos los pueblos marginados en México y legitiman al EZLN a hablar en su nombre siempre. O sea, démonos cuenta de cómo ha trascendido esto. De repente ya no ven a los grupos guerrilleros típicos, se desligan, critican al EZLN, los que están en la selva dicen que eso no es que son unos hippies, que no vale, que así no se toma el poder. Y sin embargo, precisamente los grupos indígenas son los que dicen, pues, el EZLN es nuestra voz. Y consiguen llegar hasta México, y en México se reúnen con uno de los grupos que en esos encuentros del Aguascalientes y del primer encuentro intergaláctico había tenido lugar, que era un grupo civil que había decidido constituir algo que se llama FZLN, el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Es una nueva agrupación civil en el que, después de poner urnas por todo el país, 3 millones de mexicanos votan y dicen que quieren que se cree una fuerza política que no sea una fuerza política electoralista, que aspire... Esto ya nos va sonando, que no aspira a elecciones, que no se constituya en partido, sino que sea una fuerza en la que englobe y en la que de las afinidades consigan hacer una subjetividad dispar, pero homogénea. Y se crea el FZLN, que es un grupo, un colectivo en el que de alguna manera vendría a ser el pasamontañas urbano de los zapatistas y el pasamontañas en las grandes ciudades de lo que hasta en ese momento se estaba dando en territorios eminentemente rurales. La respuesta a la creación del FZLN, al ruto del cerco, a los millones de mexicanos pronunciándose, a los millones de mexicanos viendo que hay una manera nueva de hacer política, que les está vehiculando, que se están movilizando, que están exigiendo a la clase política un cambio al margen de las estructuras, es la matanza de Acteal. Fue muy famosa en su momento. Saramago, antes de recibir el Nobel, se desplazó allí. Era una pequeña comunidad en Chiapas, cerca de la realidad, en la que estaban 45 indígenas, sobre todo mujeres y niños, en una pequeña iglesia en su comunidad. Entraron los paramilitares con la policía escoltándoles y pasaron a cuchillo a todo el mundo. Mujeres, niños, los pasan a cuchillo, no dejan grabar a nadie, después entra la Cruz Roja, graba absolutamente todo y aquí no ha pasado nada. No se juzga a nadie, no pasa nada. Bueno, entonces a partir de ese momento es la autonomía por los hechos. Si esto es lo que hay, vamos a hablar de autonomía. No aspiramos a tomar el poder, no aspiramos a conquistar las estructuras de gobierno. Lo que vamos a hacer es la autonomía por los hechos. Vamos a construir nuestros propios territorios donde los acuerdos de San Andrés Sacaments, que no se han cumplido, los vamos a llevar a cabo, que para eso los firmamos. y empiezan a organizarse de manera autónoma completamente en sus comunidades, a crear sistemas educativos propios, sistemas sanitarios, a educar sobre todo a las mujeres que no tenían ni siquiera acceso a la lengua castellana, por lo tanto se enteraban de un montón de situaciones que les sucedía. Empiezan a organizar, muy importante, había un médico cada 300.000, cada 30.000 indígenas. Imaginaos, empiezan a crear, empieza a venir gente de todo el mundo, a recuperar los saberes tradicionales para crear pequeños hospitales, pequeñas escuelas, empiezan lo que es la autonomía por los hechos, hasta el punto de que otra vez el Congreso Nacional Indígena, todo el Congreso Nacional Indígena del país entero, le dice, seguís hablando por nosotros a México, a México, a México, a México. Y dice los zapatistas, no preocuparse, nosotros no sabemos cómo, pero a México vamos. Y no solo vamos a México, sino que vamos a entrar al Parlamento. Y le encargan al subcomandante Marcos, dice, nosotros vamos a ir al Parlamento. Y tú, tu misión militar, como ya no hacemos guerra, tu misión militar es llevarnos al Parlamento de la Nación. Entonces dicen, ¿estáis locos? No sé qué, ¿cómo vamos a ir? Dicen, bueno, nosotros tenemos la autonomía por los hechos, queremos que el país lo oiga, queremos que la clase política se lo trague y queremos que nos escuchen, porque si eso es el lugar donde nos expresamos todos, nosotros somos los primeros mexicanos. México no existe sin las indígenas y los indígenas. Somos los primeros pobladores de este país y a nosotros nos tienen que escuchar en el Parlamento. Y organizan en el año 2000, se llamó de varias maneras, la Marcha del Color de la Tierra. Cruzan todo México, hay un documental muy bonito de Fernando León, porque refleja precisamente cómo se vive fuera de Chiapas, en todos los pueblitos, ciudades, hasta México, esa marcha. Y es muy emocionante, ojalá ahí. Es muy emocionante porque se va viendo cómo van preparando en todos los pueblos una comitiva bienvenida, la gente se organiza los polideportivos para que vaya la gente, los zapatistas a dormir, les dan pues un poco lo que pasó aquí en el 15M con la marcha que fue recorriendo todo el país, en la que van entregando las reivindicaciones de cada pueblo, se les acoge, se les habilita sitios, una cosa muy muy parecida. Llegan a México y se plantan a las puertas del Congreso de la Nación. Dicen, aquí queremos entrar. Y le dicen, mira, no vais a entrar. Aquí queremos entrar. Y de aquí no nos movemos hasta que entremos. Hay 12 días de floja. Ahí todavía estaba gobernando el PRI. Fue justo unos meses antes de que entrara el PAN con Vicente Fox, por primera vez en 70 años, de que el PRI perdiera el poder. Pero todavía estaba el PRI. Hay un tira y afloja muy bestia, muy bestia. 12 años acampados, ¿vale? Como el 15M. 12 días, acampados. Hasta que al final le dicen, bueno, venga, que entre el pesado este del pasamontañas y la pipa y que diga las tonterías que tiene que decir, nos lea un cuentito del viejo Antonio, total, no va a pasar nada. ¿Y qué pasa? Que el subcomandante dice, a mí me habían encargado la misión de traerles hasta aquí, no de hablar. Yo soy un jefe militar y me han dicho que los traiga aquí, yo, hasta luego, Lucas, yo ya he acabado aquí. Y se mete esta, la comandante Esther, una humillación para la clase política machista mexicana brutal. Se les mete en la tribuna del Estado una indígena pobre mujer, esta de aquí al lado es la traductora de signos, se les mete esta y pasan el siguiente. Y empieza un discurso célebre hoy día en México, que empieza con estas palabras, bueno, no empieza con estas palabras, empieza saludando y diciendo que precisamente el Congreso de la Nación es donde tienen voz todos y todas los mexicanos. Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el sub Marcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas, y ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos es eso, un subcomandante, luego está supeditado a la comandancia. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos en común, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. Así que aquí estoy yo, una mujer indígena, nadie tendrá por qué sentirse agredido, humillado o rebajado porque yo ocupe hoy esta tribuna. Y quienes no están ahora ya saben que se negaron a escuchar lo que una mujer indígena venía a decirles y se negaron a hablar para que yo los escuchara. El PAN, que luego tomó el poder, se había levantado y se había negado a asistir a esa sesión donde una mujer indígena iba a hablar. Por eso dice eso. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Esta tribuna es un símbolo, por eso convocó tanta polémica. Esther les lee todos los acuerdos de San Andrés Sacamens y les anuncia que se están cumpliendo en Chiapas y que a partir de ese momento, en tanto no se les dé rango de ley y se cumplan, el Estado ha desaparecido de Chiapas. En tanto y cuanto no reconozca todo eso. Después sale al Zócalo y en otro discurso mítico, si antes habían dicho nunca más un México sin nosotros, sube a una tribuna y dice nunca más un México sin las mujeres. La respuesta, pues la que ya estamos acostumbrados. Esto, por eso lo he titulado antes, decía El terror y las traiciones, fue uno de los batacazos más grandes que se llevó el EZLN y que también nos trae, nos puede sonar un poco a cosas que suceden hoy día. El PRD, que era el Partido Revolucionario Democrático, era una escisión del PRI, que había creado el hijo mítico el hijo del mítico Lázaro Cárdenas, el que estuvo acogiendo a los exiliados cuando la Guerra Civil Española, y que por tanto supone que era de izquierdas, hasta el punto de que en Chiapas había un gobernador del PRD, no había un gobernador del PRD porque hubo un pucherazo y lo expulsaron, y el ejército, bueno, las comunidades zapatistas lo habían declarado gobernador en rebeldía, legitimándolo como que era el ganador de las urnas. Incluso se habían planteado aconsejar votar al PRD en algún momento y todo eso. El PRD no aprueba, no aboga porque se apruebe la ley Cocopa, que era la que recogía los acuerdos de San Andrés. Tampoco abogan porque la nueva que había creado el presidente Zedillo, que había roto la de la otra y había hecho una nueva, pero crean otra ley que se llama Barle, Ceballos y Ortega, por las personas que la redactaron, los políticos que la redactaron, que era una basurilla porque básicamente venía a recoger la que había escrito el presidente Zedillo. Es decir, no recoge prácticamente ninguno de los acuerdos de San Andrés, para los cuales viene a colación decir que los zapatistas habían renunciado a un montón de demandas en aras de llegar a un consenso. Pues el PRD, y fue una traición muy dolorosa, no apoya esa ley, crea esta otra, y a partir de ese momento dicen, bueno, volvemos, ya hemos dicho que aquí no tiene, el Estado no pinta nada, pero ya tampoco reconocemos al PRD como interlocutor válido, ni siquiera en el estado de Chiapas, aunque lo hayamos declarado a su gobernador como gobernador en rebeldía. A los pocos meses, en noviembre, Vicente Fox gana en un momento histórico en México, después de 70 años de PRI, y dice que no se preocupen, que en 15 minutos de conversación con Marcos, porque como no se entera de lo que es el zapatismo y sigue, pues un poco lo que vemos ahora, como siguen buscando esa figura del líder, que es el que resuelve, dice, yo me tomo un café y en 15 minutos con Marcos lo he resuelto. Sin enterarse de que no es Marcos, que son las comunidades las que deciden, evidentemente no resuelve nada ni en 15 minutos ni en los 10 años que está en el poder. Y lo otro que se le ocurre, presionado por Estados Unidos, es darle vidilla a una cosa que venía forjándose, que era el plan Puebla-Panamá, que ahora se llama plan Mesoamérica, que básicamente es un corredor multimodal que recorre toda Mesoamérica hasta Estados Unidos, multimodal porque lleva oleoductos, presas, canales fluviales para subvenir las necesidades energéticas de Estados Unidos, y sobre todo en una reserva de la biosfera natural en Montes Azules, en Chiapas, crear unas prospecciones biológicas para extracción, sobre todo para farmacéuticas. Los zapatistas le dicen que de eso nada, que de qué va, y se monta, estrechan el cerco militar y hay un movimiento internacional, empiezan a acudir más observadores, se forma un cerco muy grande, pero al mismo tiempo un movimiento de resistencia muy bestia en Montes Azules, hasta el punto de que Vicente Fox se da cuenta de que eso no lo va a poder cumplir con el plan Puebla-Panamá, acabó su mandato sin cumplir esa promesa a Estados Unidos. Se inventó una cosa muy curiosa, ¿no?, de los mecanismos de captura que hablábamos antes, que fue los indígenas Lacandona, que era un grupo étnico, que eran los indígenas Lacandona, que eran indígenas del Caribe, pero los planta ahí. Dice que esos son los poseedores naturales de esa tierra y que eso sí están a favor del plan Puebla-Panamá. Nadie se lo cree y a día de hoy no se ha conseguido todavía llevar a cabo eso del todo. Lo que le están diciendo en ese momento es, como vuelvas a entrar, nosotros te decimos las armas guardadas, nunca olvidadas. Esta imagen es muy bonita. Los zapatistas, una de las armas que más han utilizado siempre es el silencio. Cuando más les interpelaban, más se callaban, porque decían, el ritmo no nos lo marcáis vosotros, nosotros, y eso creo que también nos resuena, ahora cuando decían que el 15 me estaba muerto porque no estaba en la calle, hay procesos que implican el hablar entre nosotros, implican procesos internos que no tienen por qué ser mediáticos ni de cara al público, y eso no es sinónimo de improductividad. Entonces le están diciendo, las armas guardadas nunca olvidadas, cuando les están diciendo que ya no existen, hacen una marcha a San Cristóbal de la Casa, de las Casas, la principal ciudad de Chiapas, andando, se plantan en el zócalo principal de San Cristóbal de las Casas, sin nada más que los machetes que utilizan para cortar los cafetales, que hacen mucho ruido, se plantan y se tiran una noche entera haciendo tlin, tlin, tlin, tlin, tlin, tlin, llega el amanecer y se van. Bueno, para que veáis que aquí estamos. No dicen ni mu, no hablan, solo hacen tlin, tlin, tlin, tlin, tlin, una multitud enorme, y se vuelven, diciendo, ojito, que aquí estamos. Bueno, la autonomía por los hechos. Pues vamos a pasar cómo, y esto ya nos va resonando más, ¿qué es lo que hacen para esa autonomía por los hechos? En el año 2003, lo que eran los Aguascalientes antiguos, los disuelven. Pasan a un nuevo modo de hacer las cosas que tiene más que ver con abandonar todo eso que todavía tenía ese cierto regusto militar, y crean lo que llaman los caracoles y las juntas de buen gobierno. Los caracoles y las juntas de buen gobierno, digamos que son, por entendernos, como los ayuntamientos dentro de las comunidades en la selva, con su correspondiente gobierno, que sería la junta de buen gobierno, que son siempre rotativas para que nadie se acomode y para eso, y no solo sino sobre todo para que todo el mundo aprenda lo laborioso que es la gestión de los asuntos comunes. De hecho, un castigo típico en las comunidades es que al que se porta mal lo mandan a la Junta de Buen Gobierno a que esté ahí unos mesecitos currando. O sea, porque es el mandar obedeciendo. Entonces, como tienen que estar obedeciendo, es muy laborioso. Y entonces, las propias comunidades, ya por su propia cuenta, empiezan a organizar la salud, la educación, la justicia. Es muy significativo que dejan de... hasta entonces un flanco débil era la ayuda internacional que recibían, que les condicionaba mucho. Empiezan a decir que no quieren tanta ayuda, tanta caridad, sino que el que quiera ayudar, que venga, diga, tengo tanto dinero, me parece estupendo, pero no vas a hacer lo que tú dices, me lo das y yo te diré en qué lo quiero hacer. No queremos caridad, esto es un proceso político y por tanto las juntas de buen gobierno deciden en su autonomía qué es lo mejor para ese proceso político. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno... No me acuerdo. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Eso, de hacer eso, es de lo que hasta día de hoy se encargan las juntas de buen gobierno. Esos son los puntos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Bien, pasamos así muy rápidamente. Dentro de ese proceso de abandonar todo ese imaginario militar y de que son efectivamente las comunidades y sus miembros los que están ya mandando, obedeciendo y llevando a cabo todos esos designios, en el año 2006 tiene lugar esta campaña, muy en medio de unas campañas legislativas para la presidencia de México, que fue la otra campaña. El subcomandante Marcos deja de llamarse subcomandante Marcos, hacen toda una marcha por todo el país nuevamente haciendo otra campaña por la muy parecido a lo que es el 15M, diciendo, a ver, todos los que estamos en la lucha, vamos a reunirnos en ágoras públicas, en plazas, en los zócalos, empezar a hablar, hacer cosas, en fin, lo que venían haciendo, pero de una manera mucho más bestia, y deja de llamarse subcomandante Marcos, y se llama, le gusta mucho estas cosas, así fantasmitas, y una querencia a lo mediático muy fuerte, delegado cero, en vez de su caballo guerrillero, se va en una moto como esa, con su banderita, y se llama delegado cero, y se van recorriendo todo el país así. Fijaos la cantidad de gente que acude a esas plazas, a esas charlas, a esos mítines, a ver a toda esa comitiva que ya no es el subcomandante, sino el delegado cero, a hablar, a seguir llevando reivindicaciones, a aprender de la autonomía. Y esto se replica en multitud de sitios. En Oaxaca, todo lo que pasó en Oaxaca con las sublevaciones, con todo el pueblo en lucha, todo lo que pasó, desbordó al EPR, que era el Ejército Popular Revolucionario, que acabó aceptando que su papel no tenía ya sentido de ser, que el EZLN lo había superado y que la lucha popular en Oaxaca se había producido al margen de todas sus teorías vanguardistas. Esto, que llevó a una autonomía en la ciudad de Oaxaca, que hubo una rebelión de los profesores, de los maestros, de toda la gente, que se enfrentaron incluso a ejércitos, que lucharon en las plazas acampados contra una represión mucho más brutal de lo que aquí nos podemos imaginar, tiene lugar precisamente por el estallido de una nueva manera de hacer las cosas de aquellos que ellos dicen que están siempre abajo a la izquierda y que eran los invisibles, ¿no? Ellos no tienen miedo cuando se llama cero de que le asocien con Edén Pastora y cuando él se le llamaba el comandante cero, que fue el jefe de la contra en Nicaragua y todo eso. No. Porque el cero a mí me ha hecho pensar rápidamente. Ellos no pensaron que eso podía... Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Y ya para acabar, solo dos cositas. Ya hoy día el zapatismo es un movimiento social muy fuerte en todo México. Sigue teniendo presos políticos. Las campañas más fuertes ahora internacionales tienen que ver con la liberación de presos políticos. Pero es un movimiento ya de antagonismo social, un actor reconocido y un actor que ha conseguido una autonomía en Chiapas impensable. Por primera vez han mejorado los índices de analfabetismo, de muerte por desnutrición. Tenían índices similares a los de Angola, por ejemplo, el índice más alto de muertes infantiles en todo México. En fin, ahora la alfabetización, la desnutrición, el acceso a la igualdad de las mujeres, todo eso ha cambiado radicalmente ahora, o sea, más de 15 años después. Ha sido un proceso lento, pero por fin ha cambiado. Y voy a acabar con dos cosas. Uno es, si el zapatismo fue ese puente, creó un nuevo lenguaje para la autonomía y sirvió para romper todas esas barreras con la izquierda clásica cuando parecía que nos retrotraía ese imaginario. Cosas que creo que nos pueden resonar con todo lo que viene pasando desde el 15 de mayo del año pasado. El mandar obedeciendo, la máxima quizá más célebre de los zapatistas. Creo que nos podemos, cuando se le dice a la clase política queremos una democracia real ya, ¿qué le estamos diciendo a la clase política? Yo entiendo, le estamos diciendo mandar obedeciendo a la ciudadanía. Caminar al paso del más lento, si no camináramos al paso del más lento nos hubiera acampado, hubiéramos hecho otras cosas por la vía rápida y no tirarnos horas y noches en ágoras escuchando a todo el mundo. Gente aquí, gente acá, gente acá, gente acá, y acomodándonos al ritmo del más, de la más lenta, ¿no? Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, una manifestación del 15M, una plaza del 15M, una asamblea de barrio del 15M, gente de su padre, de su madre, dispar de todos lados, simplemente buscando eso, un mundo donde quepan todos esos mundos, ¿no? Cuando dicen lo que ya comentábamos antes, para todos todo, para nosotros nada, lo que estamos diciendo, ¿no? La Bankia esta que ha quebrado, no. Todo es el rescate que sea a la ciudadanía, no a los bancos. Para todo, todo, ¿no? 99%. Somos el 99%, pues para todos, todo, ¿no? Caminar preguntando, no hace falta que lo digamos, ¿no? Un esfuerzo de consenso continuo, como está ocurriendo desde el 15M y desde antes, pero el del 15M tan básico, tan andar preguntando, tan herramientas telemáticas continuas de encuesta, de saber que cuáles son las diferentes reivindicaciones, todo, a mí me resuena también a esto de los años 90 con el zapatismo. Respetar nuestros silencios, cosa que a veces no nos ha sucedido ni a nosotras mismas con el 15M, cuando nos están presionando la prensa, no sé qué, tal, tal, y saber decir, esto es un momento productivo, que no tenemos que estar porque en los focos. Ya demostramos que seguíamos vivos, vivas, el 12M, el otro día, pues también me resuena ese respetar nuestros silencios. Y ya por último, ¿qué es el zapatismo? Que creo que lo podíamos identificar con qué es el 15M, cuando ellos mismos intentan definir, cuando todo el mundo le pregunta, pero entonces, ¿qué sois? No sois guerrilleros, no sois un partido político, joder, no queréis tomar el poder, ¿qué narices sois? El zapatismo no es, no existe, solo sirve. Como sirven los puentes, para cruzar de un lado a otro. Por tanto, en el zapatismo caben todos los que quieran cruzar de uno a otro lado. Cada quien tiene su uno y su otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo, construir un mundo mejor, es decir, nuevo. No se trata de tomar el poder, sino de revolucionar su relación con quienes lo ejercen y con quienes lo padecen. Así que yo creo que dicen al final, el zapatismo no es, solo sirve, y yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender, que esto no sabemos lo que es, pero nos tiene que servir para revolucionar nuestra relación con el poder. Y ya creo que Juan va a seguir dentro de este paréntesis.